Trujillo, en el ocaso de su larga carrera de criminal sociópata y psicópata, como lacayo genuflexo incondicional de la voracidad antinacional y antipopular del capital financiero monopolista de los Yankees y Wall Street, como de la concupiscencia parásita de la gran canalla, de la gran prostituta, depositaria de todas las ignominias y las infamias de la esclavitud inveterada, esto es, de la atalaya de todas las miserias humanas, pero dentro de estas, de manera especial y en particular, de las más bajas y repugnantes miserias humanas, como la ausencia de toda moral y de todos los principios éticos, desde los más elementales hasta los de mayor elevación y categoría, como las orgías de crímenes de lesa humanidad y las prácticas habituales de las guerras de exterminio o razias, en imitación a guerras de exterminio de los viejos profetas sanguinarios presentados por sus auspiciadores y protagonistas como los más ejemplares verdugos sanguinarios de la humanidad, tal cual resulta el protegido de Jehová o Yahvé, si no Elí, a pesar de encarnar la aberración absoluta del monoteísmo, jactándose, regodeándose y ostentando como su exclusividad no compartida y única, tal y como Josué, en cuyo libro típico del Viejo Testamento, el judaísmo muestra su predilección e inclinación atávica por las prostitutas y la prostitución, las que los emperadores romanos, al crear e inventarse el cristianismo, se presentan esmeradamente empeñados en exaltar ese aspecto ignominioso, pero revelador de su orfandad absoluta y total, tanto de moral como de respeto por la ética. Solo basta que con cábalas, trucos y fechorías de las prácticas de hechicerías y supersticiones, se haga creer que el crimen más horroroso, a título de ofrenda sanguinaria o sacrificio humano, complace al supuesto Dios superior, para que el creyente, sintiendo obligado, so pena de caer en desgracia eterna y ser anatematizado, como el proxeneta patriarca judeo-hebreo prostituía a Sara, la matrona prostituta de la que la madre de Jesús, María de Magdala, para no quedar atrás de aquella matriarca, no solo se entrega y prostituye en cuando menos 7 tribus diferentes y a la vez, sino que practicaría la incestuosidad para dar cumplimiento a la amoralidad profetizada, tal cual se representa y expone en la boda de Caná, donde el Cordero, Hijo de Dios y Dios, contrae matrimonio y lo realiza haciéndolo realidad con su propia madre, que el cristianismo se obseca en recoger en su rosario, que a fin de cuentas no es más que el órgano sexual femenino del que cuelga en su extremo inferior la cruz, cuyo madero centro vertical es el falo, y el madero que lo cruza son los brazos, para adherirse con desesperación y lascivia del cuerpo de la hembra al momento culminante del coito o el momento en que el creyente se entrega sin ninguna fuerza de voluntad a la lascivia desenfrenada del dios concupiscente o macho cabrío, cuya recreación intenta realizar Fabio Fiallo en su Gólgota Rosa del Cristo que cuelga crucificado entre dos prominencias y con inocultables intenciones lujuriosas, inclina su torva mirada hacia la gruta de entrepiernas del cuerpo femenino del que cuelga en la cruz del madero. Y esto en el más sano y ético de los casos, porque así como el imperio esclavista romano que lo creara involucionó hacia su irreversible decadencia, en el cristianismo la lujuria y la prostitución congénitas sufren el mismo proceso decadente, y las víctimas ya no serán damiselas, sino púberes, adolescentes y niños que son hoy día el blanco de la lujuriosa práctica atávica en el cristianismo. Y la pederastia masiva y obligatoria es el prosenio y viceversa de la homosexualidad y el lesbianismo imperantes en esa infamia apestosa de la pandemia de la peste del cristianismo. Para así cuadrar la imbatible tesis científicamente comprobada de que el cristianismo, como toda religión, es el opio de la humanidad. Pero volviendo a lo de la bestia, peón, sirviente, lacayo, cipayo y verdugo del imperialismo yanqui y sus capitales oligárquicos de Wall Street, como del cártel corporativo del parasitismo y la ignominia, que es la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo, al momento de tener que enfrentarse a su ocaso, después de 30 años robando y matando en un carnaval orgiástico de desmanes espeluznantes y aterradores, en medio del robo y el saqueo, como de los asesinatos y despojos, solo obedeciendo a la ley de la violencia y de los instintos bestiales más bastardos y ciegos, envuelto de los pies a su cabeza en la sangre y las secuelas de pesares y sufrimientos incalculables de miles y miles de víctimas de sus desmanes criminales de todo tipo, a lo largo y ancho de 30 años continuos, usurpando y disponiendo del poder absoluto del Estado, a lo que habría que sumar los más de 3 lustros que hiciera de cipayo, chivato, delator del imperialismo yanqui como de la oligarquía antinacional y antipopular, como a la vez de cuatrero y abigeo, depredador, que era el denigrante oficio de su progenitor José Trujillo Valdés, alias Pepito, el ladrón de ganado, en lo que maleó a sus hijos sin excepción. Por instinto Trujillo intuía que su tiempo se le agotaba, pero es de fácil comprensión que, como ya hemos dicho, ni la bestia, león o tiburón cebado, como se le llama a los depredadores habituados a alimentarse de carne humana, son libres para dejar el hábito y están alienados, como es común con los alcohólicos, jugadores y narcómanos del mundo del consumo de aguardiente o de otros estupefacientes. A esa bestia llevada al poder por la conjura del imperialismo norteamericano, la oligarquía antinacional y enemiga del pueblo, como sobre todo y ante todo por la Iglesia Católica Vaticano, esa bestia herida en sus ambiciones parasitarias más profundas, con la reforma constitucional del gobierno de Horacio Vázquez del 1929, que establecía la independencia del Estado Dominicano de la Iglesia Católica Vaticano, y por lo tanto suscribía el camino del Estado laico y a la vez reivindicaba la soberanía del Estado Dominicano, factor imprescindible de nuestra independencia nacional como nación libre, y sin embargo, después de haberle dado lo que esa nefasta corporación parasitaria esclavista, enemiga congénita e inveterada de la soberanía y la independencia de las naciones y pueblos de sus antiguas colonias de esclavos, había obsesivamente anhelado sin haberlo obtenido nunca, como lo reconocía, admitiéndolo, el siniestro agente trujillista, el capellán alias Monseñor Eduardo Ross, en conferencia que ofreciera en el 1958 en el mismo local del Partido Dominicano, situado donde hoy opera el Canal 9, propiedad de una amanuense y marica de la Iglesia Católica, el tal Carlucho Bermúdez, todos aquellos hechos y acontecimientos que como informes día a día le llegaban de manera creciente a la bestia sanguinaria cancerbero de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo, más los cambios que en el mercado se sucedían vertiginosamente y por igual en la arena internacional, sobre todo en el continente sudamericano y caribeño, donde se precipitaron las caídas sucesivamente de Rojas Pinilla en Colombia, Pérez Jiménez en Venezuela, Perón en Argentina y finalmente, en medio de la convulsión generalizada en la población de las naciones y sociedades latinoamericanas y del Caribe, como parte de la situación mundial y los clamores del triunfo del revisionismo oportunista contrarrevolucionario en la ex-URSS, tras la muerte de Stalin 1952-1953, quien fuera aviesa e injustamente satanizado como el arquetipo y prototipo del déspota totalitario por los nazifascistas y los imperialistas occidentales en la más grande infamia de la historia universal de esta, satanizado Stalin desde la muerte de Stalin como el gran déspota y cruel dictador sin ejemplo por la propaganda nutrida de calumnias y mentiras, cocinada y propalada por el cine, la radio, las cadenas de prensa de los nazifascistas derrotados en la Segunda Guerra Mundial, como lo representa la cadena Hearst y sus socios. se creaba un ambiente aparentemente adverso a las dictaduras y a los tiranos, en tanto auspicioso y promisorio para la libertad y la pseudodemocracia representativa. Claro, bajo el designio de América para los norteamericanos. Esto es la bandera de la ominosa doctrina Monroe y del destino manifiesto. Y paradójicamente en Cuba se produce el derrocamiento violento de la sanguinaria, terrateniente, títere y corrupta dictadura batistiana y el triunfo de los castristas del 26 de julio, lo cual culmina con la entrada triunfal a La Habana de Fidel Castro y sus simbólicos barbudos. Como bien enseña un sabio proverbio, la desesperación es la peor consejera. Claro que nos permitimos el libertinaje de hacer uso de este adagio sin el permiso ni la autorización del genio oculto José Miguel Soto Jiménez, quien al parecer hace apenas días hizo algo así como patentizar el uso de las máximas, de los proverbios, nombre con que también se designan estos recursos de la inteligencia libre del pensamiento espontáneamente crítico, que Aristóteles, un ignorante por culpa del tiempo y de la historia, dueño innegable de una de las inteligencias perspicaces más formidables de toda la historia universal del hombre, de dicho recurso expresara, unos 3 siglos antes de la aparición del Imperio Romano y antes de la aparición del invento del supuesto Jesucristo, hijo del invento fantasioso e inexistente del que le atribuyen su paternidad, que sería el invento inexplicable e incomprensible que los mismos enajenados que lo inventan le llaman Dios sin poder explicar lo que dicen, Aristóteles dijo del tal recurso inigualable del ejercicio del pensamiento libre lo siguiente: los proverbios son fragmentos de una viejísima sabiduría preservados de los naufragios y las ruinas del tiempo gracias a su brevedad y a la justeza de su tono. Pero ante esos intentos manifiestos de gente tan distinguida como José Miguel Soto Jiménez de privatizar lo que está tan de moda en el exitoso neoliberalismo, cuya metrópoli vive en permanentes crisis, de tal magnitud que cuando no acaba de salir de una, del millar que cuando menos tiene, le aparecen cuando menos una docena más de crisis nuevas, como recordándole los versos del poeta alemán Enrique Heine de «Como dices que eres buen bailador, he ahí la música, baila ahora y demuestra tu dominio del baile, si no, cállate la boca». Porque lo que somos nosotros, nos proponemos profundizar la desmixtificación de la historia canónica que la Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas, junto con sus discípulos, entre los que incluimos al prominente historiador de aquellos, José Miguel Soto Jiménez, previendo que en no pocos casos y situaciones acompañaremos nuestros pensamientos críticos o juicios con figuras de ese tan atractivo mundo de los proverbios, adagios, máximas, decires y refranes, aunque lo haya patentizado y privatizado esa distinguida figura del historiador y escritor en cuestión, José Miguel Soto Jiménez, sin tomarle en cuenta que su privatización e intento de aristocratización y elitización del recurso popular de marras, apelando a Miguel de Cervantes y a su libro Don Quijote, lo que no deja de causarnos cierta suspicacia, ya que uno de esos recursos da cuenta de que, al fin y al cabo, los españoles quisieron hacer unos zapatos y terminaron creando las alpargatas. Cuando incursionaron para hacer una bicicleta, terminaron obteniendo las máquinas móviles de amolar tijeras. Y cuando quisieron crear un sombrero, hicieron la boina. Lo que en definitiva deja al genio español y de los españoles con 2 patentes de su indiscutible propiedad, que resultan ser el grajo junto al cicote de mal impacto en el olfato y el uso de la zeta para botar saliva de la boca. Así Trujillo, al continuar su interminable trayectoria de correrías sirviendo los dictámenes del imperialismo y la CIA, ahí están Castillo Armas, el coronel Arana en Guatemala, y previamente Artero Fascineroso en la campaña del derrocamiento de Juan José Arévalo, el autor de la célebre obra El tiburón y las sardinas, del que los faranduleros y crápulas de ese submundo como hoy sirven a los regímenes y gobiernos títeres del imperialismo y su puta que es la Iglesia Católica Vaticano, crearon la vulgar parodia con que intoxicaban, envenenando las emisiones radiales de entonces con las grotescas letras de una supuesta cháchara musical de merengue, como «Ahí viene el gato y el ratón a darle combate al tiburón», en la que los merengueros y faranduleros despectivamente denominaban gatos y ratones a la oposición en tanto resaltaban en forma descarada que el dictador del imperialismo y de la iglesia era un fiero tiburón cebado. Y con lo que se comprueba que esta farándula, de la que son herederos, continuadores y partes, los Johnny Ventura, Joseito Mateo, Luisito Martí, Zóngoro o el Zongo, el Calié y Lambón de Trujillo y Ramfis, Francis Santana, que a su vez se prolongan hasta hoy día. Los Vaqueró, el Chivato Policía y Basura del tal Negrito de Villa, Sergio Vargas, etc. Conjunto que siempre han sido crápulas e inmundicias, como nunca dejarán de serlo. Trujillo, como parte de la CIA, nombre con que cínicamente se denominaba la banda terrorista internacional del imperialismo y que manejaba su agencia internacional de espionaje y terror, que de sus letras en inglés resulta el logo de CIA, como se conoce ese nefasto cuerpo de terrorismo de Estado, la compañía. Así, con ese nombre, operaba en la práctica ese cuerpo de matones. Había participado en el derrocamiento del gobierno democrático de Juan José Arévalo, como por igual en el golpe de Estado de Jacobo Arbenz, también de Guatemala. Y finalmente fue esa CIA la que le dio muerte en México a Jacobo Arbenz a través del asalto a su vivienda, introduciéndolo en la bañera llena de agua y dejando caer en ella un radio eléctrico encendido para electrocutarlo. Lo que es un procedimiento típico del espionaje y asesinato en el terrorismo gangsteril imperialista. Esto ocurrió en el 1971 en México. Pero en el 1956 el tiburón cebado Trujillo secuestró en los Estados Unidos al alto agente consultor de la CIA, el español exiliado Jesús de Galíndez, para traerlo al país donde los matones de Trujillo le torturaron y dieron muerte, desapareciendo el cadáver sin que aún no se sepa nada al respecto. Pero en mayo del 1960 Trujillo urdió el asesinato del otro significativo agente de la CIA y exiliado español a título de republicano, que era José Almoina Mateos, a través de Johnny Aves, quien a su vez empleó el cuerpo diplomático que se ocupaba de las actividades de la cerrada Embajada Dominicana en México y a la persona que pertenecía al cuerpo de espionaje de Trujillo, como así a la vez de confidente del cuerpo de espionaje del criminal de guerra falangista ultracatólico español Francisco Franco, dictador de España por la gracia de Dios y la bendición de la Iglesia de Hitler y su papa alias Pío XII. Este personaje es el ícono del periodismo amarillo Benali Mendaz, presidente de la agencia de la CIA, la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa de la CIA, cuyo nombre es Rafael Molina Morillo, creador con financiamiento del Opus y sus recursos del Nacional de Ahora y de la revista Ahora. Y poco más adelante, pero en el mismo año de 1960, el mismo sanguinario dictador y lacayo cancerbero, carnicero del imperialismo yanqui y de la caverna del oscurantismo y el reaccionarismo perdulario, que es la Iglesia Católica Vaticano, empleando sus vinculaciones con el terrorismo de la CIA, que aún opera en toda la América Latina, llevó a cabo el famoso acto terrorista de voladura de nada menos y nada más que del sanguinario y sádico criminal terrorista, el feroz lobo disfrazado de mansa ovejita y el más maricón de la bolita del mundo, el procónsul de la CIA y del imperialismo norteamericano para toda la América Latina, y presidente del Comité para América Latina del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA, efectuado en Berlín en el 1950, que se efectuara en diciembre de ese mismo año en La Habana, Cuba, comité del que Juan Emilio Bosch Gaviño quedó como secretario, el mismo cargo que pasó a ocupar en el tristemente célebre Acuerdo de Punto Fijo, que vino a ser el Comité Venezolano y del Caribe del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA, del que ya hemos hecho reiterada mención. Es una tentación irresistible no hacer ciertas derivaciones de actualidad al comentar estos episodios de sucesos históricos de actualidad, como por ejemplo la manera genuinamente proxeneta y alcahuete en que el desalmado Carroña Miguel Guerrero, un vulgar agencillo de mala muerte de la CIA, que por cierto desde su adolescencia normalista se hacía llamar por el sobrenombre del agente nazi de Hitler y luego integrante del batallón de filósofos e intelectuales neopositivistas de la CIA, Bertrand Russell. Miguel Guerrero, queriendo imitar al marica existencialista Ortega y Gasset, mujer del filósofo alemán nazi Heidegger, hace un contraste entre Trujillo, el dictador, y la rata de Miraflores, y procónsul de la CIA y del imperialismo para toda América Latina, Rómulo Betancourt, con tantos asesinatos y crímenes en su haber que con poca cosa sobrepasa lo incalculable del lacayo y peón, cipayo y matarife, ladrón, desde la condición esencial de genízaro asesino del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano en nuestro país, que fue Trujillo. Pero Miguel Guerrero, en su impenitente función de leproso moral y lacayo mercenario asalariado ignominioso de la CIA y del imperialismo, se empecinó en escarnizarlo al tiempo que buscaba embellecer al monstruo, espurio, traidor, sempiterno y marica Rómulo Betancourt, con el que finalmente se identifica, porque las miserias humanas y bajezas de los más aberrados instintos de las hienas de dos patas que se identifican, como son Rómulo Betancourt y el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, cuya trayectoria es común y se erige alrededor de las más ignominiosas vilezas del architraidor anticomunista y contrarrevolucionario León Trotsky, ajusticiado por fin en México en un acto de justicia imperecedero. Sus lineamientos forman una plataforma común del grupo S y son los mismos que en su inmunda mediocridad ostenta y en los que se cimbrea una crápula como lo es Miguel Guerrero. Puesto que estos granujas inmundos y carroñas de los Miguel Guerrero, que durante largo tiempo hizo de espía y francotirador contra el cabrón leproso moral Juan Bosch, es un discípulo y epígono en la traición y falta de escrúpulos del mismo. Ahora bien, llama poderosamente la atención el hecho de que el sanguinario peón y lacayo Trujillo, tras sus prolongadas correrías de crímenes, sin que ninguna esfera de ese aberrado submundo fuera la excepción, y del intento de exterminio físico y moral de todos los que formaron parte de la resistencia patriótica a la invasión imperialista yanqui, en contubernio y colusión de asociación con la gran ramera de la Iglesia Católica Vaticano y la mafia criminal de esta, que aunque no hay nada en la Iglesia Cristiana Vaticana y no Vaticana que no sea criminal, las palmas se las llevan de modo indiscutible los jesuitas. Afectado Trujillo de manera irreversible en su cordura criminal, se empeñó en dar muerte atroz a las más prominentes figuras de la CIA de su entorno, y hasta donde llegaban sus manos asesinas de sociópata cebado. Los que se le salvaron es porque se le acabó su tiempo y le llegó la hora, cumpliéndose en su final la máxima de que el que a hierro mata, a hierro muere. Que el genio sin par de José Miguel Soto Jiménez nos perdone hacer uso sin el permiso de su patente de esta máxima. No obstante, Trujillo, como peón, lacayo, sirviente, cipayo, ladrón, mayordomo, carnicero, cancerbero del imperialismo y de la corporación parasitaria criminal esclavista y supersticiosa con intrínseca naturaleza de sanguijuela que es la Iglesia Católica Vaticano, no se inició participando desde el golpe de Estado que sus amos y señores le orquestaron y ordenaron llevar a cabo en la organización y propiciamiento del asesinato del presidente de otro país, ni de Haití, como ocurre con el usurpador y detentador del poder ejecutivo del Estado Dominicano, como es el caso del corrupto, usurero, estafador y especulador, el mojón con muchos flecos, y por lo tanto el embeleco, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo y todas las ratas del mundo, Abinader Corona, quien no cabe dudas que hizo de anfitrión, protector y coordinador de la ejecución de Jovenel Moïse, quien fungía de presidente del país de las hordas tribales haitianas, hecho que la formalidad del mundo subyugado y gobiernos impuestos dan en llamar magnicidio, dando por sentado una supuesta legitimidad del fantoche Moïse, un lógico continuador del depravado payaso farandulero Martelly. Los sicarios y mercenarios que actuaron en el hecho son un producto de exportación del cártel criminal del narcotráfico, del lavado de activos y de bandas criminales de paramilitares o paranarcos, matarifes, carniceros, etcétera, que encabezan Álvaro Uribe y su peón, el idiota imbécil Iván Duque, que a la vez son los amos del contratista del mercenarismo, cuya compañía es la que ha efectuado desde Colombia las últimas invasiones de mercenarios a Venezuela, como se ha confirmado y atestiguado por los mismos sicarios que dieron muerte a Moïse, conforme el guión habitual de tales grupos que tienen un historial sanguinario en Venezuela, asesinando líderes chavistas y revolucionarios en general. Como se difundió inicialmente y luego misteriosamente se cayó, los principales cabecillas de los sicarios estuvieron en el Palacio de Gobierno del Mojón, y algunos de ellos sostuvieron reuniones que dejaron de ser secretas con el canciller Roberto Álvarez Gil, el degenerado marica, una carroña espía contumaz de la CIA y uno de los dirigentes de la Mancha Verde, en cuyas actividades de dicho grupo de la CIA y de los jesuitas, Roberto Álvarez, el marica, espía CIA y drogómano o toxicómano a tiempo completo, aparece junto con los canallas traidores a la patria, Juan Bolívar Díaz Santana, Uchi Lora, y es reconocida su intimidad con el sucesor del peor canalla entre estos canallas, el traidor de Juan Bolívar Díaz Santana, en la dirección de esa pandilla de leprosos morales, que es el marica y prohaitiano hasta la tambora, Fausto Rosario Adames, socio del también espía y recientemente fallecido, el renegado traidor y leproso moral, Carlos Dore Cabral, un cocolo cruzado con haitiano, porque era rayano o congó, sirviente del otro gentuza CIA, como es el bastardo para narcoterrorista y leproso moral, por espía pagado de la CIA y mercenario sin reparo del Departamento de Estado norteamericano, Leonel Antonio Reina, que repite la colosal mentira de que ese renegado, cobarde y espurio Carlos Dore Cabral fue activo luchador contra la dictadura de Trujillo. Lo que es una colosal mentira, puesto que esa carroña repugnante que se llamó Carlos Dore Cabral apenas fue en el 1963 que empezó a participar infiltrándose en la fracción del 14 de junio en la UAS. Los lengua larga y mentirosos siempre encuentran quien les recuerde que las mentiras tienen piernas cortas y antes que inmediatamente quedan evidenciados y puestos al desnudo. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.